pensábamos en la venganza será terrible. Estamos en nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963. Mañana jueves también estamos aquí en vivo. Y el viernes en Posadas, en el Instituto Montoya, allí en Misiones. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, quiero estudiar peluquería. Ajá. Nuestra habitual sección dedicada a dar una orientación profesional a los jóvenes indecisos. Sí, señor. Joven argentino. Hágase peluquero. Bien. Estudie para peluquero, estudie para peluquero. ¿Cómo son? ¿Cómo funcionan las escuelas de peluquería en la Argentina? Bueno, tenemos... Buenas tardes. ¿Esta es una escuela de peluquería? Sí, ya lo ve. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Usted viene a cortarse el pelo o viene a estudiar? Soy un periodista que viene a indagar cómo funcionan las escuelas de peluquería argentinas, que son tenidas como las mejores del mundo, ¿no es cierto? No. Ajá. Me parecía. Claro. Una pregunta. ¿Por qué todo el piso está cubierto de pelos, todo el piso de la escuela? Y porque ahora están todos los alumnos, ahora están en recreo, salieron. Ah. Pero estuvieron trabajando. Claro. Hasta recién. La primera y la segunda hora es corte. ¿Y la tercera? Y la tercera y la cuarta es tintura. Tintura y todo lo demás. Claro, y accesorios. Y es verdad que vienen voluntarios a hacerse cortar el pelo. Bueno, en la escuela, ¿no? Sí, porque también le cortan gratis. Claro, cortan gratis. ¿Usted necesita que le corten el pelo? Claro. Bueno, y practican con usted. Ajá. Entonces le dice, usted más o menos le explica, ¿cómo lo quiere? ¿Así o más largo? Sí. Bueno, pero ahora lo que pasa... O más corto, más largo no... Lo que pasa es que... No está la opción. La peluquería como tal comprende actividades mucho más... extensas y complejas que la antigua peluquería. No es que nos cortamos el pelo y ya está, no. Nos cortamos el pelo. Son salones de belleza. Son salones de belleza. Sí, sí, no. Lo lavamos, claro que sí, señora. Lo enrulamos, lo teñimos. Sí, también lo se alargamos. Puede... Acá hacemos alargues. ¿Hace alargues? Alargues de pelo. No, porque, bueno, a muchos pelos ondulados los alacian. Sí, es lo que hacemos acá. El que tiene pelo ondulado se lo hacemos lacio y al que lo tiene lacio se lo enrulamos. Bueno, y no. Todo por el estilo. No, todo por el estilo, Esa es la sociedad de consumo. ¿No hace la patilla también? No. ¿Cómo? Si la patilla no la hago, ya la traen hecha las personas. Bueno, sí, pero veo que se dice, hacen el bozo, hacen la patilla. Le hacemos todo, mire. Lo que más está saliendo últimamente es lavado. ¿Lavado? Y la gente tiene fiaca de lavarse la cabeza a ellos y viene acá y se la hacen lavar. ¿Pero venir exclusivamente para lavar? No, a esta escuela. Ahora era una peluquería esto. Ah. Y yo era un peluquero y usted era otro. Digo para evitar confusiones en el público. Sí, mire, en esta peluquería hacemos de todo. Usted entra y sus deseos se cumplen uno atrás del otro. Ah, bueno. Que es la manera que yo tengo de cumplir mis deseos. Bueno, pero mire, fíjese cómo lo tengo de florecido. Ah, sí, sí. Que no sé qué hacer, la verdad, no sé qué hacer ya. Probé todo, ¿eh? ¿Qué probó, por ejemplo? Probé baños de crema. ¿Baños de crema usted mismo? Baños de crema. ¿Se metía en una bañera con crema, con vainilla? No, señor. Como Popea. El baño de crema, el producto, como de la crema de Juárez. Sí, el famoso baño de crema. El famoso baño de crema. Sí. No me dio resultado. No. Me puse algunos shampoos. ¿Shampoos es el plural de shampoo? Shampuses. ¿Shampuses? Sí, qué lindo. Shampuses con C. Sí. Me puse shampuses medicinales. O champús. No, shampoos. Sí, shampooses. Shampoos. Acá le vamos a solucionar el problema. ¿Cómo? ¿De qué? ¿Con qué método? A ver, déjeme examinar. Ah, bueno, pero este pelo está muy florecido. Y si no le digo, mire. Y mire, una caléndula. No. Por cada pelo se bifurca y se trifurca. Sí, se divide en cinco. Y se cuatrifurca. Sí, sí. Este es un pelo arborizado. Bueno, lo mejor es cortarlo. Bueno, pero se vuelve a florecer y cada vez... No, el pelo cortado... primero, usted se lo tiene que cortar un día de fiesta, un feriado. ¿Por qué? Porque, sí, nunca escuchó hablar. No, no, no. Que la, hay que cortárselo en cuarto menguante, qué sé yo. Ah, eso sí, escuché. Esas pero... eran supersticiones. Ahora se estableció que tiene que ser un feriado nacional. No, pero eso no. Pero los feriados que está llena la peluquería, no se puede andar. Está llena la peluquería. Bueno, no. Sí. Yo voy siempre... Ah, no, yo no voy a ninguno porque yo era el peluquero. Sí, usted es el peluquero. Hay una cosa que está pasando, ya se lo digo como periodista, ¿no? Sí. Está pasando en muchas peluquerías y que es el agua demasiado caliente. Sí, sí, no, no, no la embocan. Yo paso con el a veces agua. Por... al lado de mi casa hay una peluquería. Sí. Mal vecino. ¿Pero usted no era el peluquero? No, ahora soy Dolina. Ah. Hay una peluquería. Los pelos que me entran por todas partes. ¿Pero por dónde le entran los pelos? Por todas partes, por abajo de la puerta. Por no, ejemplo. Señor, ¿qué? Por ahí tocan el timbre y se algo está lleno de pelos por abajo de la puerta. Y no abro porque me dijeron que muchos ladrones te tiran pelos por abajo de la puerta y cuando vos abrís para ver qué pasa, imagínate. No, imagínate que... Vos ves que... tenés todo el hall lleno de pelos, abrís y ahí te asaltan. Bueno, bueno, yo no, porque ya sé que es el peluquero. Me entran pelos por todas partes. Bueno, no, pero usted no fue a hablar con el peluquero y le dijo... Sí, me dijo, ¿qué quiere que le haga? Es una peluquería. ¿Qué quiere que haga con los pelos? Que me los coma. ¿Pero dónde vive usted? ¿En Bahía Blanca? ¿Hay viento y vuelan el los...? El tipo, hay mucho viento y el tipo medio que los saca, los tira para la calle. A bueno, medida no. que va cortando los pelos, los tira para la vereda. Pasan los colectivos, levantan viento y se levantan polvaderas de pelo... No, y me entran claro. por la ventana. Yo estoy ahí todo lleno de pelo. No, ahí tiene a veces que... mi señora esposa me pregunta, y este, encontré un pelo. ¿Qué un manojo de pelo. ¿De quién es este manojo de pelo? Y yo digo, debe ser de la peluquería de al lado. Sí, vos bien que elegiste mudarte al lado de una peluquería para encubrir tus trapisondas. Hasta eso, hasta piensa. Eso. Bueno, el agua está muy caliente. Sí, y, el agua es... A veces llegan los gritos. Yo estoy por ahí leyendo el diario. Se quema. Y yo... ¡Oh! Gritos de mujeres. Pero no le pregunta al peluquero, no le dice, ¿está bien así? No sé, yo soy el vecino nada más. Oigo gritos, gritemos, a ver, hoy no es viernes, ¿no? El viernes es el día de No, el viernes, pero... Entonces no gritemos. No, el agua, y a veces está demasiado fría también, ¿eh? No, le estoy diciendo que acá al lado el su vecino no. Ahora... Salen... Las mujeres con el melón colorado así, de pero no y humeante, la cabeza humeante. Ah, bueno, entonces sí está hirviendo el agua. Me comó la cabeza, loco. Porque los que son peligrosos después son los secadores de pelo, que también están calientes. También están muy calientes porque el secador seca a fuerza de calor y viento caliente. Sí. Y ¿para dónde cree que me apunta el secador? No me diga que para su casa. Parece que soplara siempre el sonda. Sí. Como en San Juan, ¿se acuerda sí, que nos sí. agarró? Sí, en San Juan salían a la calle las mujeres para se lavaban la cabeza y vino el sonda justo que estábamos nosotros. Sí. Salían todas con el pelo mojado y ya, ay, vamos a aprovechar. No le marca el sonda los no, peinados. No, marca, ¿no? No le marca eso. Bueno, últimamente están vendiendo... unos secadores, viste que meter la cabeza adentro. Sí, como un el casco. Secador de pelo, es lo mejor. No sé, a mí me da un poco yo de Yo me quiero confianza. Comprar uno, porque a mí no me gusta el secador así, tipo pistola. De mano. El de mano. A mí me gusta que yo meto la cabeza adentro. Pero... Y me pongo... te regalan una revista de... Sí, a cada compradora de un secador de esos... Sí, bueno, pero... Le regalan el para ti, para que lean. Para que lea mientras se... Mientras tiene... se seca, sí, sí. Pero es peligrosísimo, me han dicho... Porque prácticamente una de cada 10 personas se fulmina. Bueno, ¿por qué? Porque va muy adentro, no tiene que Primero hasta... porque meten la cabeza muy adentro. No, por eso. Digo que hay gente que es así, que... Ay, quiero angurrienta. Sacármelo rápido. No haga fuerza para arriba, señora, le dice el tipo. No, ¿a dónde va a ir? Y ahí, ¿qué pasa? Tanto hacer fuerza para arriba, en una de esas toca algún cable suelto y se oye como una cosa así. Chao. Como las moscas cuando entran... Como las moscas cuando entran en ese aparato que tienen algunas pizzerías. Sí, de la luz violeta. Sí, sí. Y chao. Bueno, pero sí, esos secadores... además es incómodo porque si se mete muy adentro no ve la señora, le queda... No ve. La boca. No, pero pasa algo peor todavía que yo mismo he visto, ¿no? ¿Y qué es lo siguiente? Por ahí la señora le da medio así para adentro. Fenómeno, todo bien. Por ahí dice, bueno, ya está, dice el peluquero. Bueno, hasta luego, dice la tipa. Y se quiere sacar el secador y no puede. Porque sí, además, el calor dilata. Entonces, vos te metés con la cabeza de un tamaño. Estás media hora, no, pero... te están dando calor y conversación, te dejan la cabeza así. Sí. Yogurto te querés pungue. Sacar el secador, no puede. ¿Y dónde va? Al Hospital Pirovano. Ah, ¿está cerca del Hospital Pirovano? Está a 3 cuadras. Ah, bueno. Y ahí le sacan... Ahí le sacan... a veces lo veo al peluquero que le va sosteniendo el secador, que son de pie, ¿viste? Sí, sí. Caminando, sí, dificultosamente. ¿Sí? Un papelón. Y bueno, ¿a usted le como... gustaría ser una dama así? Y entra con el secador hasta... hasta la no, pera. No, es espantoso. Y el tipo atrás sosteniendo el pie, sí. ¿Y la guardia dónde es? ¿Y por qué no espera que se enfríe y se contrae la cabeza? No se contrae la cabeza. ¿Le no, queda así, dice usted? Sí. Qué raro. Y bueno, ahí lo sacan, ¿viste? Son operaciones difíciles, me dijo el médico a mí, ¿no? ¿Por qué difíciles? Porque sí, porque son difíciles. ¿No, porque... ¿no es como a rosca que va haciendo juego? No. Es... hay que extraerlo y... por ahí se te va la mano con el... qué sé yo, usan una sierra. Ah, bueno, creí que... y por ahí, viste, te dan conversación, la guardia, viste cómo es. Le falta mucho, doctor, un momento... ¿Qué está cortando? Y por ahí, chao. ¿Chao qué? Acabo de saludar a otra persona. No, aquí. Señor, digo... ¿se le fue la mano con el serrucho? Se le fue la mano con el serrucho, sí. ¿Le corta el marote? No, ¿qué ese... va a hacer? No, ¿qué va a hacer? No, ¿qué va a hacer? No, es o algo sea, la gravísimo. Peluquería se ha convertido, es cierto, que ha crecido en servicios, pero es peligrosísimo. No sé si está peligroso, ¿por qué? La depilación. ¿La depilación es... ¿se hace con cera? Hay distintas maneras. Bueno, pero hay una, vio que le ponen la cera negra. Y se la arranca después. ¡Fra! Sí. Le sacan como un velcro de pelos. Le queda ahí. Bueno, pero en esos mismos lugares también le hacen las manos. Vio que usted... también peligrosísimo. ¿Por qué peligrosísimo? Le liman las uñas, le... Todo es peligroso porque es eléctrico. Nosotros las uñas las limamos con una... no a mano, sino con una especie de torno que tenemos. Ah, bueno, ahí me da desconfianza. Bueno, eso es un toque que hay que hacer, porque si no... y claro, enseguida. El dedo, agarra el dedo enseguida, ¿no? ¿Y cómo es lo de las... vio que hay uñas esculpidas? Escupidas, dice no, usted. No, esculpidas. No, acá lo que hacemos... una trama. Es una cosa artesanal, ilustradores, amigos... sí. Que dibujan episodios del Principito... ah, en las uñas o también caras de estrellas del rock. Ah, mire. En las uñas. ¿Y la cara mirando? No, la cara, digamos, el pelo de la cara en dirección al dedo. Ah, bien. Entonces sí. Pero también puede ser al revés, según como usted se la quiera mirar. A mí me gusta más al revés. Para que le quede, para que haga de cuerpo. Para que el resto del dedo pueda ser cuerpo. Puede también, ser cuerpo, ¿no? Claro, el cuerpo. Usted de... con el resto, por ejemplo, usted lo tiene, pongamos por caso a ver, nómbreme un artista famoso. Fito Páez. Fito Páez, muy bien. Lo tiene a Fito Páez o a Ricardo Darín. Por... sí, ¿en ese lo tiene a Darín? No, acá lo tengo. Ah. Bueno, y le puede poner incluso un pequeño peluquín. ¿Qué lee? Al final del dedo, después de todo somos una peluquería. Una uña peluda. Pero sí. Además, para mostrarla, usted tiene que gesticular mucho con la mano. Claro. Claro, horrorizando. Ay, mirá, Ricardo Darín. Sí, claro. Sí. Y ahí se empieza. ¿Cómo me gusta? Yo le vi en la película esa, El secreto de tus ojos. Ay, la parte en que el tipo le dice. Sí ahí da, sentarle una conversación. Mire, y al lado, ¿quién tengo? Y así. Entonces, por ahí, mira, que usted no le dan bolilla, le empiezan a conversar y a veces le agarran la mano. Bueno, y cuando sí. Quiere acordar, a Ricardo Darín. Sí. Ya aparece Franchella después, se le va. Se va desdibujando. No es para rascarse, ¿eh? No es para rascarse. No es para rascarse. Usted hace, yo le hago semejante trabajo, señor. No, claro. Usted empieza a rascarse. Es que tengo un tic. Bueno, pero entonces, ¿para qué gasta? Mira, tenemos a Darín, a Franchella, a Sbaraglia, a todos estos tipos. Y usted se rasca y dice, bueno, es lo mismo que nada, señor. Bueno, la falta de costumbre, ¿vio? Que es así. Pero qué lindo hacer arte, porque después de todo es arte. Es arte. Digámoslo. Esto es arte, sí, señor. Es arte en la mano de cualquier mortal. Sí. Que usted lo puede hacer. Sí, señor. Y usted trabaja también con las pestañas, ¿vio? Que alargan las pestañas. Sí, mire. Hay como una pinza que una pinza que le agarra las pestañas y le tira. Sí. Empiezan a tirar. Porque usted tiene más pestañas dentro del ojo. ¿Cómo va a tener más, señor? Solamente sale la punta, entonces empieza a tirar y sale un cacho más. ¿Pero qué cree que es una fábrica de churros? Que sale un cacho más. Hay que tener un poco de paciencia también. No, hay una sí. Ahora, que... cuidado, porque empieza a no ver nada usted. ¿Por qué? Porque le saco... Porque la pestaña muy larga le cubre y usted está manejando el auto y no ve nada. Ve un código de barras adelante. No, pero la pestaña le dan una curvatura con esas mismas pinzas. Claro, con esta. Con esta. No, esta. Ah, ¿esa? Sí, sí. Es peligrosísima. ¿Pero con esa usted la dobla? Sí, pero hay peluqueros que por ahí te arrancan el ojo. No, señor. Pero tiene que tener cuidado. Se me hace que debe ser más difícil en la pestaña de abajo. No, nosotros hacemos implante de pestaña. Ah, no postizas. Usted me está diciendo. No, señor. ¿Cómo la pone? ¿La pestaña por pestaña? Sí, ¿cómo lo va a poner? ¿De a cuatro? No sé. Sí, pensé que quizás es un tejido. ¿Un entretejido? No, señor. ¿Cuántas pestañas tiene una persona? No sé, ¿qué? ¿200? Ponele como mucho. ¿30, 40? No, ¿qué? ¿30, 40? ¿Qué? ¿Calculín? Una son como si fueran 200 operaciones pequeñas. Bueno, es 200 operaciones. ¿Las pone todo en una misma sesión o tengo que venir en distintas ocasiones? No, tiene una por día. Sí, señor, ¿qué voy a estar? ¿Qué hace medio año para ponerme las pestañas? No, más de medio año. Bueno, sí, más de medio año. Un poco más de medio año, pero es una barbaridad para pestañas. Bueno, ¿qué viene acá? Preguntar cosas que usted no va a llevar. A mí me gusta, me gusta hacerme las cosas así de estética, pero me parece mucho tiempo. Me gusta, ¿sabe qué? La tintura de dos colores. ¿Vio que ahora las puntas del pelo de un color y las raíces de otro? Sí, como cualquiera que se tiñe. No. No por descuido, señor. No por desidia, sino está hecho así a propósito. Ah, no, nunca lo vi. Le ponen las puntas de un color en un balde de tintura rubio. Ah, ¿en un balde tiene que ser? Bueno, no sé, de alguna manera. Y la otra mitad le queda, por ejemplo, marrón. No, yo había oído que se hacían cirugías faciales. Ajá. Cuando por ahí tenías un paciente indeciso. Sí. Y hacían la mitad de la cara de una manera, un estilo, y la otra mitad de otra. Ponés, mitad Ricardo Darín, mitad Francella. Bueno. Entonces, según el perfil, vos te conducías de distintas maneras. ¿Y de frente? ¿Cómo de frente? Y de frente queda esa mezcla. Sí, eso. No podés ponerte de frente. No, ese... Tenés que elegir. Claro, es un poco deforme tener dos rostros tan diferentes. O si no, adelante y atrás. Claro, como un Jano. Como Jano. Como Jano. Sí, con dos caras, bifrontes. Bueno, me tiene cansado. No, déjelo, tengo cansado. Sí, primero que usted había venido a una escuela de peluquería. Ah, sí. ¿Cuánto duran los cursos? Son 2 años. 2 años. 2 años, usted sale... Estoy anotando, 2 años. Maestro peluquero. Usted sale... No, note todo, le digo. No. Sale maestro peluquero, después ahí es un escalafón, ¿no? Hasta coiffeur. Chofer. No, coiffeur. Ah. Coiffeur. Mm. ¿Tiene mucha salida laboral? ¿Y qué materias humanísticas tienen también? No, señor. O sea, historia, filosofía. Historia. ¿Usted lo dice por eso que dicen que el psicólogo, que el peluquero es un psicólogo de...? En mi caso sí. En mi caso sí, pero porque es una casualidad, ¿no? Porque un usted muchacho tiene... que era psicólogo, pero tenía pocos clientes. Pacientes. Y estudió peluquería, que son 2 años nada más. Entonces te corta y mientras tanto, algunos somos también sus... ¿Sus pacientes? Pacientes, sí. Entonces dice... Corte de pelo, 100 pesos. Sí. Agregado sesión terapéutica, 170. Ah, bueno, bastante pelo barato. Y barba, 200. No, qué rara la forma de... Entonces el tipo te empieza a cortar el pelo, es extraordinario. Yo no sé por qué no se da en la misma facultad. No, no tiene nada es que ver. Es extraordinario. El terapeuta te corta el pelo también. ¿Pero usted qué cree? ¿Que todo lo que es de la cabeza? No creo nada. Persona. Creo que ahorraríamos tiempo. Pero entonces te también... vas a cortar el pelo, y el tipo, en vez de ser Rolón, mi psicoanalista, es Paco Curbel. Sí. Entonces el tipo me está cortando el pelo y yo le digo, bueno, anoche yo estaba en un lugar, ¿no? Yo soñé. Estaba en un lugar, pero que no era ese lugar, era otro, ¿no? Bueno, sí. Y yo no era yo, sino que era otra persona y soñé y de golpe me desperté. Bueno, no contó nada, ¿de qué pasó? Y así son todos los sueños. Bueno, sí. Y el tipo te dice, bueno, lo que pasa es que usted dice, la verdad es que está sonado. No sé cómo trabajan los psicoanalistas, pero algo así. No es algo así, no le dicen eso. Y además se puede desconcentrar cortándole el pelo. No es una situación, vio que en psicología hay transferencia. No, al contrario, todo, hay como una metáfora, algo metafórico, ¿no? Por ejemplo, porque si no, no me lo corte tan largo, ¿sí? Y si usted no quiere que yo se lo termine de cortar, porque estamos a punto de entrar en una zona que usted está negando. Bueno, por eso no sí. quiere que le corte el pelo. Es una negación que hace usted. Estamos a punto de descubrir algo importante y usted quiere que yo me detenga. Pero no puede colocar eso en la cabecera. No me queda bien el pelo tan corto. Bueno, ¿no será que su vieja lo dejaba mucho tiempo encerrado con la luz apagada? Bueno, no, ¿qué tiene que ver? Bueno, pero... No me parece que sean disciplinas que puedan ir de la mano, si me permite. Para mí me parece una idea extraordinaria. Bueno. De todas maneras, no es excluyente. Si usted es psicólogo. Bueno, puede comenzar a estudiar. Primero se trabaja con cabezas de telgopor. ¿Para psicoanalista? Para psicoanalista, no. Para el peluquero. Para el peluquero, para familiarizarse con él. Sí, los psicoanalistas también. No. Primero trabajan con maniquíes. ¿Pero para qué con maniquíes? No es necesario. Los acuestan ahí y le hacen... y van practicando. No hay maniquíes parlantes ni con el inconsciente a flor de piel. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Le corto el pelo a quién? Primero sí se trabaja con muñecos, con un diseño. Porque también se estudia peluquería en esos mismos lugares, ¿eh? Me refiero a pelucas, la fabricación de pelucas. Ah, sí. Hay pelucas que se hacen con pelo natural. Entonces, a mí me gusta con pelo de chancho. Pero ese es un poco rústica. Sí. ¿Cuál es el mejor pelo para hacerse una buena una peluca buena? Estoy hablando, ¿no? No, el pelo natural. ¿En serio? Sí. ¿No es mejor de plástico, así que...? No, el de plástico... Yo conocí un caso, pero de un implante de plástico que con el sol se le derritió. Ah, sí. En el desierto de Sahara. Sí. Y tuvo un problema, un famoso, una personalidad del tango. Bueno, sí. Bueno, hace muchos años en Japón. Lamentablemente me tengo que ir. Bueno, de todas maneras ya le hemos colocado la primera pestaña. Ajá. Pero escúcheme, no veo nada. Es un poco gruesa la pestaña que le pusimos. Nada veo. Y pero, además me parece que se me pegó al párpado de abajo. Ah, pero mire, es que porque yo soy muy propenso a la conjuntivite. Ah, se le pegó, sí, se le pusieron mal. Con unas pestañas así se te pega, no ves más. No, claro, se le llenó de lagañas ahora el ojo. Sí, sí. Y se ha mezclado con la pestaña. Sí, sí. No, le digo que es un problema. Nosotros no podemos hacer nada. ¿Cómo no podemos hacer nada? Y no, porque somos peluqueros. Le voy a hacer un juicio. Somos peluqueros, señor. Que nos dedicamos a la peluquería, no a la conjuntivitis. Bueno, por lo menos no me acompañaría hasta mi casa. ¿Dónde vive? En Luján. Bueno, ya que estamos, voy a hacer una promesa. Bueno. Me voy a hacer coafer. Qué extraordinario. Usted sabe, yo vivo en Luján, hago una promesa todos los días. Vamos juntos. Dele. Permiso. Pausa.